Nutram Kulen Tain Mapu, conversación de nuestra tierra. Distintas voces desde los territorios mapuche, donde nos comparten su historia, sus vivencias, conflictos territoriales, etc. Comunidades del Puel Willimapu, Patagonia, en el marco de clases de Mapuzungún básico que se dictaron en 8 encuentros en el Instituto de Formación Docente Continuo El Bolsón, octubre y noviembre del 2022. Hoy escucharemos a nuestro lamuén Gabriel Nahuelquir, del Lof Nahuelpan de Esquel, quien nos compartirá acerca del conflicto que tiene el Lof con el basurero municipal que le instalaron en el territorio y las graves consecuencias que ocasiona. Alumnos, alumnas de Mapuzungún básico, está recorriendo una foto de una oveja que causó bastante sensación, porque es bastante, bueno, fuerte la imagen, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Les voy a leer un escrito que hizo la poeta mapuche de Trelew, Viviana Shilef Pingey, que dice: no es Chernobyl, es Chubut. No tenemos que ir muy lejos para hablar del horror. Lo tenemos acá, lo tenemos ahora. El destrato de la vida, la decisión de enfermar los espacios, la voluntad del poder de no hacer nada para revertirlo, y que su desidia se nota en las mesas de diálogo levantadas. En Nahuelpan se levanta un camaruco muy grande y que recibe mucha gente. En él se fortalecen nuestros territorios. En Nahuelpan están todavía las fuerzas, puñén. Eso es lo que no entienden los que no entienden. Por eso comparto esta imagen que grafica en el cuerpo de una oveja lo que ocurre en todos los elementos de la naturaleza. Como el rostro de esta oveja está nuestra tierra. Como el rostro de esta oveja están nuestros corazones. Como el rostro de esta oveja podrían crecer nuestros niños si no se detiene este ensañamiento que ya tiene mucha gravedad. No es basura nomás. Es el agravio a un espacio sagrado. Agua que ya no puede tomarse y, sin embargo, allí hay niños y una escuela del Estado. El aire comprometido. Pero el rostro de esta oveja no está enfermo por completo, como todo, como todos. Si nos aunamos y estamos dispuestos a mirar cerquita y con el mismo respeto que merecen los dolores europeos, podríamos alertarnos por lo que pasa aquí al lado. Chernóbil pudo evitarse. Esto también puede. Como decían Pulamien, Nahuelpan no es solo gente. Nahuelpan es un volcán. Ahora sí, feliz día de la primavera y ojalá estemos dispuestos a levantarnos por las flores de mañana. Viviana Shilef. Tengo el agrado de saludar, de agradecer. No saben lo que costó que el Lamuén pueda venir hasta acá. Por poco no se vino a dedo. Vino solo porque nuestros pulamien del territorio no pudieron salir. Vi una foto de una de las camionetas hasta la mitad de las ruedas llenas de barro. Entonces, es muy valiosa la presencia de nuestro Lamuén, Gabriel Nahuelquir, del Lof Nahuelpan de Esquel, que en principio, además de presentarse, le voy a pedir que primero haga una pequeña historia de dónde está ubicado el territorio y un poco cómo vienen los conflictos, y después vamos a hablar del basurero. Marimari Lamuén, Rumé Mañón. El micrófono se lo paso a usted. Marimari Pulamuén, Marimari Pupeñí, Marimari Compuché. Inche Gabriel Nahuelquí Pinguén, yo soy de Nahuelpan Meu. Gracias a la Lamuén por la invitación, gracias a todos ustedes por hacerse presente y porque se pueda abrir este espacio que para nosotros es muy importante, la difusión, y sobre todo que hoy podamos estar comunicando lo que pasa en nuestra comunidad. La verdad que un agradecimiento para todos ustedes y gracias por escuchar, por tomarse el tiempo. Y esto, como decía la Lamuel, no pasa en otro país, está pasando aquí a unos 160 kilómetros, 180 kilómetros de esta localidad. Y queríamos traerle el saludo desde el Nahuelpan para toda nuestra Lamuel, nuestros peñes de aquí que también nos acompañan y que también han hecho muchos esfuerzos, así que no podíamos decirle que no a la invitación. Agradecerle a este espacio, porque en estos tiempos para el pueblo mapuche tehuelche es difícil la convivencia en este país, por lo menos, y para nosotros sobre todo en el territorio mucho más, porque no tenemos el alcance del internet, no tenemos señal de celulares, y ahora bueno, el clima también nos ayuda como para seguir estando encerrados, porque en algunos lugares no podemos salir y lo tenemos que hacer caminando o en lo que con lo que podamos, ¿no? Así que muy agradecido con todo. Dicho todo esto, puedo darle más o menos una descripción de lo que es donde está Nahuelpan, a unos 17 kilómetros de la ciudad de Esquel, hacia la dirección oeste, donde hace aproximadamente unos casi 100 años esa comunidad sufrió un desalojo, bueno, y ha sido reconocida también así históricamente por el Estado argentino y reconocida también en otros países, y la cual hoy está siendo muy olvidada por este Estado y por este Estado argentino y por el Estado municipal y demás que nos rodean. Bueno, como contaba el Lamuem, en el Lof Nahuelpan se levanta un camaruco, una ceremonia muy importante. Hace casi 100 años que se sostiene esa ceremonia. Este año participaron aproximadamente 500 personas que viajaron de diferentes partes del Puelmapu. Y fue una ceremonia muy ordenada. Claramente el lonco Ángel Quilapam, junto con su familia, con la gente que lo ayuda, perdón, Quilaqueo, siempre le digo Quilapam, debe venir por ahí de algún... tiene un orden y una precisión para sostener esa ceremonia que para nosotros es muy importante. Por primera vez en muchos años, el LOF viene tomando decisiones muy importantes con respecto a diferentes conflictos. Vamos a empezar por uno, son varios, pero vamos a empezar hablando un poco qué es la trochita, la Muen, que nos cuente, y bueno, ¿cuál es el conflicto con la trochita? Bueno, la trochita también es una máquina que ha transitado históricamente por la localidad, incluso no solamente en Nahuelpan, sino que ha atravesado la Argentina prácticamente, y por la comunidad Nahuelpan lo ha hecho desde hace más de 100 años, o 100 años justamente que se están cumpliendo ahora en octubre. Así que, pero bueno, es una empresa prácticamente del Estado que, si bien ha tenido algunos alcances con la familia de la comunidad, nunca le brindó, si se quiere, ni los medios necesarios para que las mismas familias de la comunidad pudieran viajar en el tren, por ejemplo. Ellos siempre nos han contado, las familias de la comunidad, donde ellos siempre viajaban en el último vagón, ¿no? La verdad que a veces uno lo cuenta y es difícil entender, muchas veces tener que andar sentado o en el piso no teniendo la necesidad, ¿no? Yo lo veo hoy, llego a este lugar donde me reciben muy atentamente, me ponen en el mejor lugar, y la verdad que ese sería el lugar que necesitaría siempre en Nahuelpan, ¿no? Para estos grandes empresas, millonarias empresas que se han hecho por nombrar únicamente a Nahuel Pan. Entonces, históricamente se ha repetido y hasta el día de hoy, incluso hace muy pocos días, recién nos contestan una nota que la enviamos repetidas veces durante varios años. Nosotros somos un grupo en la comunidad que colaboramos con el representante, con el referente, con el lonco de la comunidad y un grupo de jóvenes que hace muy poco tiempo empezamos a organizarnos. Pero ya se venían haciendo notas y demás para poder tener, aunque sea una conversación o poder empezar a discutir estos temas de cuáles son los beneficios que tiene el Trochita y cuáles son los beneficios que tendría que tener la comunidad. Económicamente, porque no hay otra, o sea, no es que se va a dejar un tren en Nahuel Pan, no, esto literalmente es económico, pero en fin, eso no viene al caso a la discusión, pero siempre lo que primero sale es que uno anda buscando plata, y la realidad que en este sentido, a ver, estamos discutiendo justamente la parte económica, porque es un atractivo turístico que hoy está sentado en ese lugar y el cual se desarrolla con viajes millonarios, lo cual ellos se facturan actualmente más de 1,5 millones de pesos deben estar facturando por lo menos por cada viaje. Lo cual eso, de eso la comunidad nunca vio un solo peso, hasta el día de hoy todavía no lo hace. Lo cual eso también lo haría autónoma a esa comunidad, como lo ha sido históricamente autónoma. Pero bueno, obviamente que al Estado le conviene tenerlo de la mano a la comunidad y por eso justamente lo sigue empobreciendo, tanto como con el Trochita, como todos los otros conflictos que en sí arrastra la comunidad. Y nosotros estamos justamente reclamando que sentarnos a hablar con gente del Trochita de igual a igual, si es lo que realmente buscamos y lo que queremos, para reclamar los derechos que nos corresponden y lo que tendríamos o tendrían que haber hecho ellos desde siempre, ¿no? Y hace muy pocos días nos contestaron una carta muy urgente, están trabajando, debido a que saben que nosotros hemos empezado a hacer distintas movilizaciones y la comunidad se ha levantado hace muy poco tiempo. Acá la MUEN puede decirlo, ella que es una luchadora de año, conoce mucho mejor que yo incluso a la comunidad. Yo por ahí hemos estado muy adentro de la comunidad y nunca salíamos y nos presentábamos para hacer un reclamo, ya que nuestra familia también así lo había, no habían educado, ¿no? O sea, siempre sumiso, siempre tener que estar dependiendo y no poder vivir autónomamente y vivir bien en una comunidad que, como es la comunidad de Nahuel Pan, y como fue históricamente una comunidad muy rica espiritualmente y así también económicamente, ya que nuestros ancestros de ese lugar supieron tener mucho más animales que los mismos estancieros que lo rodeaban. Pero bueno, luego de un violento desalojo empobrecieron a las familias y luego el tren aprovechó todo eso y lo siguió haciendo, donde ha hecho un par de casitas también y ha querido como conformar a la gente de la comunidad y tenerlo siempre con un contrato, algunos con algún sueldo medio de por bajo de la mesa y todas esas cosas que no se discuten nunca y que hasta el día de hoy no se han discutido, todavía no tenemos la posibilidad de hacerlo, pero bueno, estamos justamente en este tiempo accionando en contra del Trochita y lo hacemos mediante todas las posibilidades de diálogo, pero bueno, ya estamos agotando todo, así que creemos que hay que darle más batalla y mucho más pelea que un papel, ¿no? Feleila Muen Mai. Para que se den una idea, el pasaje de la trochita, para que la gente vaya de visita hasta el Lofnahuelpan, que es más o menos como venir desde la entrada de Machina hasta la Plaza Pagano, el pasaje sale 5.000 pesos por persona. Ah, bueno, aumentó a 9.000. 9.000 el pasaje por persona, que llegan hasta Nahuelpan y utilizan a nuestros pulamuen, como muchas veces a veces nosotros pueden escuchar en alguna canción, como mapuche de postal. O sea, están ahí nuestros lamuen, bajan los turistas y sacan fotos a los mapuches que están allí vendiendo tortas fritas. Nuestros pulamien que venden tortas fritas no alcanzan ni a juntar lo que vale un pasaje. Y no decimos que venta de tortas fritas no es un trabajo digno, por supuesto que lo es, pero nos parece que si van a llegar a una comunidad, que pueda haber algún tipo de, no sé, de equilibrio en lo económico. Muchas de esas casas que comentan la Muen que se han levantado allí no tienen baño adentro. Sin embargo, para los turistas hicieron un baño para turismo increíble con esas canillas que apretás así y que solito se corta el agua. Pero cuando se va el tren, ese baño queda cerrado con llave. Prácticamente no tienen agua las casas, el agua está contaminada, pero sí se ocupan de que funcione el baño para los turistas, que generalmente es gente muy, de mucho dinero que puede pagar un pasaje de 9.000 pesos. La mayoría es extranjera. Por eso es que se está reclamando por primera vez en casi 100 años. El Lofnahuelpan este verano retuvo 40 minutos a la trochita para que no salga, y por poco éramos los terroristas de Esquel que estábamos impidiendo la salida. Es un negocio que manejan algunos funcionarios políticos de Chubut y que lamentablemente no hay una repartija equitativa de las ganancias. Ese es un poco el conflicto con la trochita, el tren a vapor, que antiguamente tenía un rol social, que era pasar por los campos, las comunidades, y la gente podía vender lo que producía, volver con compras. Eso tampoco ya sucede, hace muchos años que no sucede. Aquí en la mesa, después les voy a pedir, sobre todo a las personas que llegaron después, que puedan ver las imágenes de el territorio completamente diezmado por la basura, porque instalaron en el territorio un basurero que para la municipalidad de Esquel es un basurero modelo en toda Latinoamérica, que a su vez lo quieren instalar en Girsu, que a su vez lo quieren instalar en Epuyén. Bueno, ahora Carla Muem nos va a contar desde qué año vienen haciendo los reclamos para evitar que se siga tirando la basura de Esquel, de Trevelin y del Parque Nacional de los Alerces a el territorio de Nahuelpan. En el año 2009, ya desde antes, ¿no?, se había hecho la gestión desde parte de la municipalidad en 2005 hasta el 2009, donde deciden el lugar de la planta, que iba a ser en Nahuelpan, prácticamente. Está ahí a metros nomás de la comunidad. Y pasa, en 2009, pasando ya 8 meses, un poblador de Nahuelpan ya había ido a presentar nota a la municipalidad porque tenía mucha voladura de bolsas. Y los animales se comían las bolsas. Además, en los campos, para las vacas y para las ovejas, ver lugares blancos y como con, para ellos puede ser pasto, y en realidad se lo atrae mucho los animales, el nylon y todas esas cosas lo atrae mucho. Entonces, él ya había presentado notas donde nunca tuvo respuesta, ¿no? Y fue abarcando cada vez más, donde después llegó a otra familia, primero familia Suárez, después llegó a la familia Panquilev, y después ahora ya está en la familia Castro, en la familia de eh, ¿cómo es? Se me olvida la... sí, la familia Quilaqueo, y va abarcando cada vez más, ya lleva aproximadamente unos 25 kilómetros de bolsa y que hay en a lo largo y a lo ancho de la comunidad. Entonces, se hicieron reclamos, este poblador siempre hizo reclamos, nota, abogado, pero como en todos los lugares, creo que pasa donde todos son conocidos y nadie se puede hacer un juicio entre conocidos, mucho menos reclamos entre ellos. Así que los abogados le pedían los papeles, todo, nunca le resolvieron nada, hasta que en el año 2020 tuvimos primer trabún que hemos tenido, y donde tratamos el tema justamente del basurero, porque ya no podíamos seguir aguantando que se mueran los animales y demás. Y ahí nos enteramos, en ese momento, que el año 2018 la familia Suárez prácticamente no tuvo producción en el año, ¿no? Todos los corderos que nacieron se murieron. O sea, él tenía 600 ovejas y llegó a tener 300 ovejas. Las 300 ovejas parieron y se murieron todos los corderos. O sea, no tuvo producción durante el año 2018. Y ahí fue como mucho más complicado, y fue más efectiva la forma de salir a reclamar o tener que plantarnos en algún lugar donde teníamos que hacer algo, ya que la justicia no iba a hacer nada, el Estado municipal tampoco, así que presentamos una denuncia federal donde se tomó el caso, vino la policía de delitos ambientales, hizo todos las muestras y demás, donde encontraron contaminada la tierra y el agua de la comunidad. Níquel y cobalto en exceso, o sea, superando tres veces lo permitido. Tres veces permitido en un donde podría haber un parque industrial, pero lo superaba el níquel y el cobalto que había en el suelo, lo superaba. El hidrocarburo en el agua también, a 800 metros ya había hidrocarburo en el agua. No supieron explicarnos la cantidad de hidrocarburo, pero en el agua no debería haber hidrocarburo. Bueno, y esa bomba quedó cerrada desde el 2021, que quedó cerrada, y hay una familia de la comunidad que desde el 2021 no tiene agua. En su casa no puede usar esa bomba, porque ya tiene miedo de usarla, y por otro lado no quiere darle a los animales porque él cree que los animales se le murieron también por tomar el agua, porque él le sacaba agua de la bomba y le daba agua a los animales. Y de hecho, los animales, ustedes vieron una foto que tienen tumores no solamente en la cara sino que en cualquier parte del cuerpo. Y ahora han nacido unos corderos que le bajó aceite a las patas. O sea, nacen, a los días aparecen con la pata negra. Todo dentro de la pezuña de los animales. Y es producto de la contaminación, ¿no? Es todo producto de la contaminación. Y estamos totalmente seguros que es por eso. Y hemos hecho acciones también a este año, donde hicimos un corte en su momento en la entrada del basurero para empezar a hablar también con ellos, porque lamentablemente uno como mapuche, tehuelche, el pueblo mapuche, no tiene otra opción de reclamo en este caso, porque evidentemente hemos hecho una denuncia también a una jueza civil. Hemos hecho a las fuerzas federales, que supuestamente son policías que pueden intervenir y mucho más rápido, pero desde hace 6 años que todavía no, más de las muestras no han pasado. Y mientras tanto se siguen muriendo animales, la municipalidad lleva de vez en cuando agua, unos bidones de agua, que provee a una parte de la gente, pero nunca es lo mismo que tener el agua de la tierra, y de hecho sabemos que no lo vamos a poder utilizar, no sabemos por cuántos años, porque eso, la contaminación, algunos peritos nos han dicho que pueden pasar 50 años y eso puede seguir igual. Y nos está costando mucho, ¿no? Nos está costando mucho que se nos abran las puertas, por ejemplo, para poder hablar del caso. Por eso también manifestaba en un principio el que ustedes nos puedan escuchar y que puedan saber lo que es realmente lo que pasa en ese lugar. También los invito a que si alguno tiene la posibilidad de llegarse y conocer el lugar y saber realmente que lo que uno puede contarle o manifiesta es una realidad que se vive en una comunidad, y a veces nosotros nos quedamos cuando vivimos en una ciudad que pasamos por las calles y están todos muy limpitos y demás, pero eso a alguien le está perjudicando en algún lado. También es el tener conciencia para uno, también qué es lo que uno consume y cómo lo consume y dónde tira todo lo que consume, porque la realidad es que en Nahuelpan están los colchones de la familia de Esquel, del Trevelin y Parque Nacional, están las ollas, están las latas, las botellas, de todo el tipo de botella de gaseosa, jugo, todo, cartones, tergopor, pañales, o sea, todo lo que sale del domicilio está por los campos, valijas, mantas, incluso residuos patológicos que también llegan y también están volando por adentro de los campos. Así que es importante también poder hablar estos temas, porque justamente cuando nos enteramos que iban o que promocionaban por lo menos para poner una planta Girsu por Epuyén, ¿no? Sí, en Epuyén, también nos preocupó. Y más allá que sea porque Benetton ceda su tierra, que realmente ni siquiera son de él, pero nosotros igual nos preocupamos de todas maneras de eso, porque no solamente es que están dañando a la tierra, sino que también están dañando las vidas que hay en la tierra, el agua, sobre todo, que es algo indispensable para la vida de todos, no solamente de los seres humanos, sino que el agua es algo que nos preocupa mucho también, y también quedamos ahí en alerta para ver qué es lo que iba a pasar con eso, porque justamente queríamos manifestar nuestra preocupación con ese proyecto que tenían previsto. Feley Lamuén. Bueno, con esto que cuenta aquí el Lamuén Gabriel, además del daño irreparable que están haciendo en el territorio, también se evidencia esta situación con respecto a los mapuche. O sea, no importa, es territorio mapuche, así que el basurero se puede instalar ahí. Se supone que con el convenio 169 de la OIT, cada circunstancia que se quiera hacer dentro de un territorio mapuche o un territorio ancestral, tiene que haber una consulta previa, libre, o aledaños a los territorios, tiene que haber una consulta previa, libre e informada. Tienen que consultar a los territorios o a sus cercanías si están dispuestos a tener un basurero, por ejemplo. Eso nunca sucedió. Sabemos que el tema de la basura es un tema que nos atañe a todos. Lo increíble de esta situación es que la gente de Nahuelpan no lleva su basura a Esquel para que después vaya al basurero. La gente de Nahuelpan se hace cargo de su propia basura. Sin embargo, recibe toda la basura de Esquel, de Trevelin y de Parque Nacional Los Alerces. También tiene que ver con ese destrato hacia nosotros como pueblo. Esa discriminación y racialización, ¿no? Total, son mapuches. ¿Cuál sería el problema? ¿Quién va a saltar por nosotros? Hace poquito se tomó la entrada, o sea, se impidió el ingreso de los camiones a la entrada del basurero por 3 días, más o menos, 3, 4 días, 5 días. La gente de Esquel se empezó a poner muy nerviosa porque sus basuras se empezaron a acumular en las calles. Pidieron, la municipalidad habló de una mesa de diálogo, de llegar a un diálogo en el territorio. Lo esperaron y nadie se acercó al diálogo. Y hoy la municipalidad de Esquel está hablando en todos los medios de una millonaria inversión para levantar, para armar un nuevo módulo de basura, de trabajo con la basura, en el mismo lugar. Así que esa es la situación que se está viviendo en el Loft Nahuelpan, un loft que viene resistiendo situaciones tremendas desde hace más de 100 años y que aún hoy siguen con una lucha que no se termina. Nos queda poco tiempo y al final siempre, bueno, dos cosas. Primero, que allí tenemos una cajita para colaborar para que la MUEN pueda pagarse el pasaje de vuelta. Y si hay alguna pregunta, alguna reflexión, sería interesante escuchar. Disculpa, Emma, que hace un ratito no te pude. Ahora sería el momento, si hay ganas de decir algo, de comentar algo, o saben que están escuchando nuestros pulamien allá en Esquel, gracias a la radio del instituto y al CUMPA acá que nos está haciendo el aguante. Así que si quieren mandar algún mensaje de apoyo, de lo que sea, bueno, aquí está el micrófono. Ojalá alguien tenga ganas. ¿Ah? Quería preguntar si había en la historia de la comunidad del desalojo algo que tuviera que ver con Lago Rosario. ¿Puede ser? Por ahí como para aportar lo histórico. Tenemos uno de Lago Rosario por acá también. Sí, bueno, yo por ahí siempre me abstengo a hablar de historias porque creo que tenemos justamente al lonco de la comunidad, que él es el que siempre nos va traduciendo toda la información y por eso no, por ahí no quisiera contestar mal, ¿no? Pero sí está relacionado con la historia, con Lago Rosario, ya que muchas de las familias que desalojaron en Nahuelpan aún siguen viviendo en Lago Rosario, ¿no? Y parte de la historia se siguió allí por el Lago Rosario también de las familias y incluso hasta el día de hoy Lago Rosario y Nahuelpan son muy muy unidos, la familia, los ancianos son los que levantan la ceremonia justamente en Nahuelpan. Me parece ese destrato del que se hablan tiene continuidad, digamos, desde el desalojo, que por ahí desalojaban a las comunidades que estaban en tierras fértiles y aprovechables y las llevaban a pedregales o a lugares alejados y además desalojos violentos, a subir a la gente a camiones y sacarlas de su lugar y llevarlas a otro lugar. Donde estaba Nahuelpan están ahora los militares, que es en la entrada de Esquel, que es un lugar hermoso. Y por otro lado, parte del destrato y de esta continuidad en el destrato, el basural, que se supone que si hay hidrocarburos es porque están llevando residuos peligrosos, los residuos peligrosos tienen un tratamiento por ley. Cuando pasa un camión con residuos peligrosos de una provincia a la otra, tiene que llevar una tarjeta donde se va marcando qué está pasando con ese residuo, porque tienen destino final. O sea, hay que ver qué pasa con esos residuos al final del recorrido. Tiene que haber un tratamiento que los desactive y que los vuelva inocuos o inofensivos para las personas. Y esto no está sucediendo y se están ustedes recibiendo toda esa contaminación y por eso están los animales como están. Y seguramente habrá también personas que estén afectadas en su salud. Sí, lo primero es que justamente hablando del destrato y demás, las familias de la comunidad, creo que también esta la hemos remarcado varias veces, hemos sentido ese atropello de parte del Estado municipal y provincial, en este caso, que han propuesto ese basurero y de hecho lo llevaron adelante, el proyecto Girsu, donde nos sentimos avasallados y desalojados prácticamente de ese lugar, porque en las condiciones actuales en las que se está viviendo en ese lugar, prácticamente las familias se tendrían que ir, porque no pueden producir ni sus animales, mucho menos la verdura, todo lo que uno produce en el campo, ellos no lo pueden producir en estos tiempos. Así que claramente es un desalojo. Nosotros decimos que ellos lo han hecho sutilmente, pero forzándonos de alguna manera, ya que no nos dejan opción, ¿no? Así que eso por un lado, y obviamente el sufrimiento y el destrato que se sigue viviendo debido a que muchas de las familias han quedado muy, si se quiere, resentida o mal del desalojo, muy muy sentida, muy dolida por el desalojo, cuando sus abuelos le contaban que lo habían desalojado, que habían cargado los camiones. Hace muy poco tiempo estuvimos charlando y uno de los mayores me contaba que a ellos le inventaron una enfermedad en los animales, ¿no? A ellos le inventaron que había una enfermedad, y todos los que vivían ahí tenían muchos animales, pero era, o sea, ellos no podían traer las grandes producciones porque la tenían ellos ahí en Ahuelpan, y ellos no es que vendían a los frigoríficos ni nada. Entonces le inventaron una aftosa, y ¿qué hicieron? Le llevaron todos los animales a un lugar, hicieron un pozo y se lo mataron a tiro a todos los animales. Y eso, la verdad que si yo hubiera escuchado de algún otro, no, capaz que no lo hubiera creído, pero la verdad que cuando los mayores me contaban esto, yo como un impulsor también de poder ejercer nuestro derecho y poder levantarnos de una vez como comunidad, decidí que tengo muchos motivos por lo cual luchar y por lo cual no vuelva a repetirse esa historia, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Es tremendo lo que estamos escuchando, ¿no? Pero es real, y por lo mismo la insistencia. A mí me generó muchas emociones hoy la situación del Lamuén, viendo cómo llegar acá, a dedo, cómo volver, por el solo hecho de poder venir a difundir lo que está pasando, porque se está transmitiendo en radio, porque se puede escuchar en otros lugares, y porque nuestro Mapuzungún también es eso, y es eso lo que nos está pasando en los territorios. Y lo que cuenta él pasó en varios lugares, el rifle sanitario le llamaron, y a punta de rifle mataron cantidad de animales por todos lados. Bueno, no sé, ahí. Hola, dos preguntas. Por un lado, si tienen pensado algo con respecto a la interrupción de la mesa de diálogo, que pareciera que no hay mucha voluntad de parte del gobierno, de tanto de Esquel como de Chubut. Si tienen algo pensado con respecto a eso. Y la otra pregunta es, ¿qué nos recomendarían acá quienes vivimos en la comarca con respecto al Girsu que se quiere instalar en las tierras usurpadas por Véneto? Con respecto a la mesa, ellos no han participado, lo han hecho solamente una vez, habíamos abierto una mesa de diálogo que participaron una vez, y con nada concreto, o sea, todo a medio decir qué estamos haciendo, vamos a hacer, o entonces se suspendió, y nosotros decidimos tampoco, también ya después dejar de andarlo persiguiendo, porque también tenemos nuestras cosas para hacer, ¿no? Y de hecho, el 8 de octubre tenemos previsto un traún en la comunidad de Nahuelpan, donde bueno, hemos convocado a todos los Pupeñi y Pulamuen mapuches, ya que nosotros creemos que tenemos que tomar decisiones y acciones seguramente que se van a llevar adelante. A partir del 8 en adelante tendremos seguramente algo más concreto sobre eso, ¿no? Porque por ahí son decisiones que Nahuelpan no las toma solo, sino que la toma como pueblo, y por eso son convocados distintas comunidades. Y para recomendarle en cuanto al Hirsu, yo no creo que todos sean malos, ¿no? Creo que si se hace un buen trabajo, puede funcionar, pero lamentablemente no es la mejor experiencia que nosotros tenemos como para decirle que no lo hagan, ¿no? Pero eso sería lo primero. Pero también somos conscientes, y la realidad y lo que se vive y lo que nosotros vivimos cotidianamente, somos productores de basura, somos nosotros quienes la producimos, y entonces tenemos que ser responsables también de cómo lo vamos a llevar adelante o qué es lo que vamos a hacer con eso, ¿no? Yo creo que es algo donde tenemos que nosotros tomar conciencia de cómo queremos ver nuestro ambiente, cómo queremos ver nuestra salud, cómo queremos ver nuestro futuro. Entonces creo que si pensamos que no tendría que haber un Hirsu, la verdad que yo estaría hablando algo que no sé. Y por otro lado, creo que en Esquel, por ejemplo, o ahí en el basurero ese, han sido malos manejos que han habido, y como son económicos, entonces si no hay plata para esto, no hay plata para alguna otra cosa, pero obviamente alguien se queda con la plata, ya que la basura también es negocio, ¿no? No sé si habrá alguna consulta más, alguna reflexión, algo que quieran. Para complementar esto de lo histórico con respecto a la experiencia que pasaron con los animales, es sumar que en el paraje El Coihue, donde actualmente trabajo, la escuela, que pertenece a la localidad de Puyén, según la marcación Puinca, digamos, también ocurrió lo mismo. Fueron obligados los y las pobladoras, la mayoría de origen mapuche, a que maten a sus animales, porque el SENASA les decían que tenían aftosa. Eso provocó que toda la economía basada en eso se destruyera y migraran a las ciudades, a lugares de empobrecimiento. Bueno, es la historia de la zona, y me parece importante sumar que eso también pasó ahí. May, sí, don Casimiro Buenelafiem también nos contaba que eso había sucedido en El Coihue. Bueno, es increíble también la cantidad de estrategias que encontró el Estado argentino para empobrecer los territorios. Todo el tiempo le buscó la vuelta y lo fueron logrando, ¿no? Pero también es evidente la fuerza, el Nehuen, que el pueblo mapuche tiene, que a pesar de todas esas estrategias que aún siguen encontrando, bueno, el pueblo mapuche resiste en los territorios, pero tampoco es justo, y sobre todo porque es muy cruel lo que está atravesando el Lof Nahuelpan con esta situación con los animales, con la aparición. Bueno, después van a poder ver un poquito acá las imágenes, pero bueno, hay imágenes que son realmente tremendas, y bueno, y si se arriman a verlo, pasando al aeropuerto, llegando antes de llegar a Esquel, está la entrada del basurero. Bueno, no sé si quiere dejar una última reflexión, Lamuén, y ya vamos a ir cerrando. Perdón que insista, pero ahí afuerita está la cajita. Muchas gracias. Muchas gracias a Compulamien del Lofken Kentreu que se arrimaron, al Lamuén que viene del Lago Rosario, a mis Pulamuén que vienen de diferentes territorios, y a los no mapuche también, por la empatía, por la solidaridad, por la escucha. Muchas gracias. Al instituto, a la radio. La verdad que, como comenté en un principio, para nosotros que se nos abran puertas y poder tener la presencia de todos ustedes que nos están escuchando, por la empatía que tienen y por la solidaridad que han tenido con el pueblo mapuche y porque la verdad que en nosotros está qué es lo que queremos para nuestra vida, ¿no? Y creo que para nosotros allí en la comunidad, por eso nos ha costado llegar, pero hemos hecho todo lo que pudimos porque no podemos perder ninguna oportunidad más y porque Nahuelpan no es una zona de sacrificio o como decía el comunicado, Nahuelpan no es solo gente, ¿no? Solo un grupito de gente. Ahí tenemos nuestra vida, tenemos nuestros ancestros que hasta el día de hoy nos están resguardando y creemos en la fuerza de ese pillán que existe en ese lugar y lo cuidamos y lo respetamos mucho y queda en todos ustedes el ver cómo seguimos conviviendo con la basura, queda en todos ustedes qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no tenemos la mejor experiencia y no la hemos generado nosotros tampoco la basura esa, sino que es producto de una política partidaria que la cual no han sido eficientes en su trabajo. Creemos que hay muchas decisiones que se toman y no se consultan. Poder estar atento también a eso es importante para todos y tener en cuenta que del otro lado de una comunidad o de una misma ciudad vive gente y viven muchos niños, niñas que el día de mañana tendrán que seguir luchando por lo mismo, ¿no? Así que agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Un abrazo grande desde Nahuelpan y Peucayal. Feley. Nos están escuchando desde Neuquén, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Fentral Nahuen Pulamien, Lof Nahuelpan, desde Neuquén les abrazamos y acompañamos en la lucha. Rumé Mañum a los organizadores de la conversación y de la transmisión. El pueblo mapuche vive y resiste en todo el Hualmapu. ¡Epa! Bueno, Rumé Que Mañum Compulamien, gracias por venir tanto a la clase como a las charlas. Y sigo invitando a todo aquel, a toda aquella Lamuem, vecino, vecina que quiera arrimarse. Las clases son abiertas, gratuitas, gracias a UNTER, gracias al instituto, gracias a la radio. Así que hasta el lunes que viene. Peucayal. Con mapuche calfunewen cuifiqueñe amuleimun con mapuche